to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este malito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a todos los integrantes de este siempre respetable y respetado y bien querido programa. Eventualmente alguien lo dirá, lo sé. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, a mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes como cada semana. Bienvenidos a esta su humilde emisión. Exactamente, y aquí frente a mí tengo al elemento de moda, a nuestro comercial de PETA incluido, al lleve lleve la mascarita, el mismísimo Wookie. ¿Hasta ahí? ¿Ya? ¿Nada más uno? No, ok, sí, es que siempre nos acostumbras a que el saludo, te avientas ahí toda la letanía del saludo y de repente así como que, ¿qué hubo, banda? Es así como que, no, es un placer para mí saludarlos a todos y de repente, ¿qué hubo? Así dices, güey, o sea, constancia, chingado. Y aquí a mi siniestra tengo desde los altos de Jalisco al mismísimo Master Podcaster, al Wandan Campos. Bienvenidos al único programa que está tan adelantado a su época que, quién sabe, a lo mejor luego nos adelantaremos a otras épocas. Bien mágico, cómico, mágico, musical. Y bueno, rápidamente a los que hay que agradecer infinitamente y darles la bienvenida a esta emisión es a nuestros Patreons, porque ya saben que sin ellos no podríamos hacer muchas de las mensadas que por lo regular hacemos. A veces nos divertimos, otras pues, también, y las seguimos haciendo. Porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Aljazred Amra, Sargento Ragnarok, también conocido como Roberto Arteaga, y el Sargento Hernández Eric. A todos ellos, ya saben, nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos ustedes, pelandrujos, pues ya saben, es la invitación para que nos apoyen en el Patreon, www.patreon.com/destripando, para que obviamente podamos hacer cosas muy chidas. Les recordamos bien el episodio 600 y nada será igual después de ese chingado episodio. Pero bueno, rápidamente para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Bueno, la pregunta es porque en parte de las modificaciones de la serie, los cambios que tenemos, vamos a hacer un episodio bien femenino, bien feminista y bien progresivo. Y la pregunta tiene que ver con autos, moda y rock and roll. Y les preguntamos, ¿qué tan práctica es la armadura bikini de Red Sonja? Puta, la más, güey. O sea, güey, con eso, ¿para qué quieres? Para el tráfico. Y otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, güey, ¿por qué no? Pero, no, pero sí, sí protege un chingo, güey. O sea, ok, lo que sigue. Pero mira, en los Simpson, Willy el jardinero nos enseñó que los escoceses usaban falda para distraer al enemigo. Bajo esa lógica, la armadura de Red Sonja es súper útil. Bajo esa lógica, Wookie, peleaban de nalgas. No, pero lo viste también en Braveheart, exactamente. Por gusto, por disgusto, te distrae y es cuando te atacan. Y lo que la gente no sabe es que por lo regular el programa dura 3 horas. Ese tipo de cosas son las que por lo regular no llegan a lo que ustedes escuchan así de rápido. Haciendo un comentario acerca del famoso bikini, este surge ya, me parece, en la segunda aparición de Red Sonja, que es una creación de Roy Thomas. El diseño original no es tal cual el famoso bikini. ¿Cota bikini de malla? Ajá. Ella aparece con una cota de malla, de hecho, con una camisa de cota de malla, eso sí, enseñando pierna, o sea, con una pequeña falda, digamos, pero, o sea, no es una armadura completa. Pero cuando la conoce Conan, cuando la escribe Roy Thomas, y está dibujada por Barry Windsor Smith, si me acuerdo bien. Sí, son sus dos creadores, ajá. Exactamente. Ella está bailando sobre una mesa, si me acuerdo. Bueno, en una escena clásica de Conan se está poniendo una bodachera con un buen de cerveza, voltea y dice, ¡wow! Esa pelirroja, vaya que sabe bailar. O sea, se queda impresionado y ese es como el cameo, es la aparición que tiene. Después viene ya el rediseño de el bikini, y el bikini lo hace, me parece, Esteban Maroto. Y Esteban Maroto es el que propone esa cota de ese diseño tan poco protector para las batallas de cualquier mujer que se atreviera a blandir la espada, pero evidentemente cautivó el look a todo mundo, tanto que fue un look que utilizó muchísimo después muchos dibujantes de espada y hechicería como Boris Vallejo, que ¿qué? Lo hace un clásico con sus versiones, no solo con Red Sonja. Que es interesante porque, por ejemplo, haciendo un símil y no solo por justificar el diseño del traje, o sea, si te gusta lo vas a tratar de justificar, si no vas a decir que es la cosa más misógina y machista, pero hay una cuestión, decías, empezó primero con un traje de cota de malla y terminó con un escote de malla, ¿no? Por cómo ya lo fue haciendo cada vez más ligero. Y precisamente dentro del mundo de espada y hechicería, recordemos cuál es el traje clásico tanto de personajes como He-Man o el mismo Conan el Bárbaro. O sea, un calzoncito de piel, pues no es como que lo más práctico para armaduras, aunque, y menos si vas a ir montado en un felino gigante como es el caso de He-Man. Pero es porque tenías que tener también en cuenta la movilidad. Y esto podemos ver una especie de símil en lo que pasó, por ejemplo, con la tradición samurái en Japón. Y cómo de repente, ay, es que los ronins pues eran más fregones que los samuráis. Pues sí, porque un ronin estaba más cercano a un ninja. Que no, ni de chiste era el traje negro completo. Literalmente se vestían como gente normal para pasar desapercibidos. Pero era ropa más ligera que la armadura del samurái. No, y de hecho lo que estabas comentando con respecto a los ronins y los samuráis, que muchas veces lo que la gente no entiendes, ay güey, ¿cómo usaban escudos con sábanas de seda en lugar de un escudo que realmente los protegiera de las flechas mientras iban a caballo? O sea, se llama la maleabilidad y la impenetrabilidad de los objetos, ¿no? Por densidad, pero bueno, ya sé que son comentarios muy avanzados para ustedes, bola de pelandrujos, pero fíjate, tan ácido copiado que, como bien mencionas, no nada más He-Man, sino también hablando de todo este tipo de hechicerías, en DC Comics hay un personaje que se llama Travis Morgan, The Warlord, que termina usando algo muy parecido, güey. Es más, un poquito más scarce la ropa. Obviamente ese güey trae fusca y todo el desmadre, ¿no? Pero creo que el que más te protege... adelante y atrás, güey, pero es... Porque lo venía correteando, entonces sentía la fusca atrás, que le iba así como que papaloteando. Y y también la traía amarrada a la pierna, entonces, pues, de las dos, carnal. Pero a mí me gustaría, antes de empezar a comentar con respecto a todo lo que es el bikini, ¿quién carajos es Red Sonja? Porque sí, nosotros ya estamos aquí muy, muy instalados y se les olvida que, pues, de repente hay que hacer un poquito de historia. Y me gustaría empezar con una pregunta. Se ha discutido mucho entre que Red Sonja y Conan no son contemporáneos hasta muchos años después, pero por lo que tú acabas de comentar del primer cameo de Red Sonja, sí son contemporáneos, son que de la época hiperboreana o algo así, por el estilo. Hiboriana. Sí. Fíjate que es muy interesante. O sea, vamos a poner el contexto. Conan y todas las propiedades como Solomon Kane y varias que tiene Robert de Jagua, que es la compañía que maneja todos esos derechos, digamos que son creaciones de Robert de Jagua, pero hay que ver quién crea a Red Sonja. Red Sonja es creada en el número 23 o 24 con esta aparición, me parece, de... por parte de Roy Thomas, 23. El 23, muchas gracias, carnal, que es el cameo, el 24 es el full appearance. Uh-huh. El 23, tal cual, es la aparición que hace Roy Thomas por parte de este personaje. Este personaje es nuevo, pero está basado, o loosely based, en otros dos personajes que tiene Robert de Jagua. De ahí la conexión. El primero es Sonja de Rogantino. Sonja de Rogantino aparece, me parece, nada más en una sola novela. En un cuento corto, ¿no? Inclusive. Cuento corto, exactamente. Que de los cuales tiene muchísimos Robert Howard. Pero este personaje era, digamos, no me acuerdo si era siglo XVI o XVII, pero era algo por el estilo. Ella utilizaba, bueno, digamos... Está basado, nada más, a ver, haciendo de memoria, está basado en la esposa, en el nombre de la primera esposa, me parece, de Robert Howard, que se llamaba Sonja. Por eso se llama Sonja, como uh-huh. tal. Y es un cuarto corto, como decimos, es muy sencillo. Y de ahí hay otro personaje pelirrojo famoso, Archie, que tiene Robert Howard, más famoso porque salió no en una, sino en tres historias, que es Dark Agnes de Chastillon, porque es francesa, ¿no? Chastillon o Chastillon o ¡puf! Como, ¡puf! Exactamente, como se pronuncie. Esta Dark Agnes era más pistolera, literalmente traía la fusca, era del siglo XVI-XVII, esta sí, uh-huh. Y pues, era mala madre, era como de la zona más o menos, no sé si se acuerdan de una película que se llama Taras Bulba, que es, son las estepas famosas, las estepas estas rusas, que sí. Son más o menos semidesérticas, todo eso. Más o menos embona en esa temporalidad. Entonces, en base a estos dos personajes y tomando atributos y todo esto, la presenta Roy Thomas. En el siguiente número se platica su origen, que es muy interesante. O sea, es como la ponen en todo este momento cuando conecta con el Savage Sword of Conan. Y aquí lo importante es mencionar el origen. El origen, ella era una granjera, tenía 16, 17 años, me parece. Su familia, todos eran granjeros, llegan, los invaden, y como acontecía en esos entonces, pues matan a toda la familia, rape, pillage, y todo lo que conlleva, ¿no? Uh-huh. Ella es la única que queda viva después de ser pues, literalmente violada, ¿no? Lo normal, ya sabes, violan vacas, matan niñas, cosas así por el estilo, ¿no? Exactamente. Entonces Red Sonja tiene algo mitológico, porque ella era una chavita que le gustaba, sí, carnal, mitológico, pero... ¿Por qué dijiste esa palabra? Pero bueno, ella era una chavita, porque aquí sí tiene algo de mitológico. Sí. Ella era una chavita que le gustaba blandir la espada, sí, sin albur, ¿no? Pero... literalmente se ponía a practicar, pero era demasiado débil porque las espadas eran muy pesadas en ese entonces. Por lo menos no le habían hecho una especial para ella, como pasa en Game of Thrones con la niña Arya. Exactamente, con Arya, ¿no? Que le hacen una espada que puede blandir sin tanto problema y que sí la necesitaba por el tamaño, ¿no? De la misma Arya. Entonces, lo que pasa es que se interna en el bosque y se encuentra a una diosa. Bueno, no es diosa, es un ser andrógino, porque realmente es una aparición. ¿Un diose? Un diose, exactamente. Ay, no me chingue, no. Vaya, no, una deidad. Adicte a esos dos güeyes, güey. O sea, adicte a esos dos güeyes. Pero, tal cual, le decían a esta entidad, o a esta deidad, como dijo muy bien el Wookiee, al fin es, sí es diosa, pero es un tipo andrógino como se representa, es de Red Goddess, y se llama Skatash o Skatak. Esta diosa le dice y le otorga poderes, ahorita le digo cómo, en una escena muy mitológica, en la que dice, señorita, usted va a obtener lo que quiere, podrá vengarse, podrá blandir la espada, pero va a tener que hacer un juramento. Usted no puede rendirse ante ningún hombre jamás, a menos de que la venza en batalla. ¿Y se acuerdan si vieron la película malísima que sale en esa época? Esa es la trama que sale. De hecho, sale Schwarzenegger, pero con otro nombre. No utilizan a Conan. Pero es el mismo trasfondo. El cuate que la trata de derrotar todo el tiempo. ¿Era Canon el Bárbaro? Era Cañón el Bárbaro. Pero por eso no se dejaba, porque traía cañón. Pero bueno, entonces ese es el trasfondo y es lo que le da el toque en el número de presentación de que Conan se queda idiotizado y obviamente como buen womanizer que era Conan, pues trata de conquistarla y no lo logra, jamás lo logra. Eso es lo interesante, porque antes de desaparecer la deidad, alza la espada asustada a la niña, o bueno, la señorita, ya 17 años. Sí, para no errarle, güey. Exactamente. Entonces levanta la espada y la entidad toca la punta de la espada y desaparece. Y en ese momento se convierte en unas habilidades extraordinarias que tiene Red Sonja y por eso es la de She-Devil, ¿no? No la pueden derrotar fácilmente en la batalla. Es un tipo Excalibur eso, ¿no? O sea, no exactamente, no es mítico, pero sí es de repente el descubrimiento de su verdadero potencial. Exactamente. Y aquí hay algo bien interesante porque, de hecho, es donde se presta mucho para confusiones. ¿Cuál es el apelativo que utiliza la esposa de Kazar? K-Zar. Sí, es de She-Devil, ajá. Exactamente, entonces de ahí eso, y usa creo que básicamente She-Devil van a creo que al mismo sastre o a la misma costurera, una madre así por el estilo, pero pues creo que el Kazak no se afloja tanto varo, porque esa nada más es así, córtale las pieles, pónsela en la piel y vámonos, mientras que Sonya sí es, bueno, sí trae la cota maya. Y aquí hay algo que también me llama la atención y que creo que vale la pena. Hablando 3 segundos otra vez de lo que es el famoso trajecito, no es la única vestimenta que utiliza Sonya, porque también la hemos visto con armaduras más en ejemplo elaboradas, más elaboradas exactamente, y como ejemplo es el más reciente run que ha tenido, que ya hablaremos de él más adelante. Como también lo mencionas, no era tan scarce de vestimenta en sus primeras apariciones. Y a todo esto, y nada más para antes de irnos a un corte, entonces sí son contemporáneos Conan y Sonya, creada por Roy Thomas específicamente para esa serie, son contemporáneos. Hay crossovers en estas historias, o sea, o hay antes de que Sonya tuviera su propio título, ¿es con frecuente las apariciones de Sonya con Conan? Por lo menos unas 5 veces sí aparece. De hecho, aparece con Belit en alguna ocasión, que es una de las novias clásicas de Conan. Y realmente sí es contemporánea. De hecho, se encuentran. La primera vez que termina, la le pega por detrás Sonya y lo deja desmayado Conan. Y después ya se hacen buenos amigos. De hecho, en una lo engaña para que lo ayude en una guerra que está librando. Entonces, realmente las habilidades y manipulaciones que hace Sonya es lo interesante, porque tiene el poder femenino de tal cual utilizar todo el poder femenino que tiene, y aparte la habilidad que tiene en batalla, que es equiparable a la del mismo Conan. Y básicamente cuando despierta Conan, le despierta en una bañera retacado de hielos y sin un riñón el güey o algo así. Exactamente, le aplican esa, carnal, pero en ese entonces no sabían cómo usar el riñón, nada más se los comían. Entonces ella era vegetariana probablemente. Hacían haggis. Exactamente, en su espada decía bienvenido, welcome. Oye, una pregunta rápida, Zico. Por ejemplo, ahorita cuando mencionaste de que le llegó por detrás, lo dejó inconsciente y todo, ¿no le aplicó la de, ay, te acabo de derrotar, te toca casarte conmigo y mantenerme, desgraciado? Para nada, ella era todo lo contrario. Acuérdate que tenía que respetar ese juramento. De hecho, parecía que el juramento, o sea, no lo especifican, pero el juramento que le hace a la diosa en ese momento, aceptando el poder que le está dando, era como que si perdía, le perdería los poderes. Es una especie de debilidad de Sansón, ¿no? Entonces jamás se sintió satisfecha, y ella siempre buscó el no ser rendida ante ningún hombre. Y eso es lo muy interesante. Si te pones el contexto, estamos hablando del 73, del año 1973, en el cual eso era muy profeminista, si lo ves bien. Precisamente en el boom de, bueno, en el, no en el nacimiento, sino el surgimiento del verdadero feminismo, ¿no? No las pendejadas que hacen hoy en día. Pero bueno, rápidamente, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes que no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Somos los 4 miembros que te introduje a lo largo y ancho de este bloque. Sé que regresarás, porque nosotros no solo estaremos en audio, sino también en video en nuestro canal de YouTube. Sí, esa es la invitación, para que vayan directamente a nuestro canal de YouTube, le den subscribe, le peguen a la campanita, bueno, le pichen a la campanita, y sepan en qué momento estamos transmitiendo el segundo bloque en vivo, y nosotros nos vamos para ponerle ambiente a esto, nos vamos con el Norilla en reggaetón, sí, ¿por qué carajas te palcuanas, no? Vamos y venimos. And my blood is spilling, babe, like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie, now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in 1992, babe. And all I want to tell you is peace.

correcto, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que lo disfrutaste y por eso estás aquí de regreso, porque no estamos solamente en audio, también estamos en video en nuestro canal de YouTube. Esta es la invitación nuevamente para todos ustedes, bola de pelandrujos, para que nos acompañen en nuestro canal de YouTube, le den a subscribe. Necesitamos 100, necesitamos llegar a 100, Mondrigos. Echen ahí, no nada más, echen bola. Ahora sí que echen bola. Miren. Exactamente. ¿Qué más tenemos? Un saludo al buen Jerry de la Cruz. ¿Qué dice ahora? Saludos del programa. Si enseñan que no necesiten estar pelón para dirigir, mutantes, solo usar la cabeza. Exactamente, algo así por el estilo. Eventualmente lo traduciré bien. Lo estoy leyendo de rojito, pero bueno. Yo creí rápido. Que era personal, carnal. No, ya no me ofendo, güey. Ya casi no me ofendo, güey. Pero bueno. O sea, llevo 10 años con este look, güey, entonces así como que ya pa' qué. Pero bueno, rápidamente, para seguir con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, la pregunta es ¿por qué carajos no se suscriben a nuestro canal de YouTube? Saludos a Carito y al buen Jerry, efectivamente, que están en YouTube. Y a los demás que no nos ven en YouTube, no les mandamos saludos, cuicuri. Pero la pregunta del episodio es ¿qué tan práctica es la armadura bikini de Red Sonja? Perdón, antes de empezar ahí, dice Carito, hablen del manga del Joker... claro que sí, cuando seas general, con todo gusto, yo hablaré del cómic del Joker, claro que sí, ya sabes, con todo cariño. Pero bueno, rápidamente, entonces, ¿qué tan práctica es la armadura de bikini de Red Sonja? Pues ya quedamos que, pues bien repráctica, ¿no? No, bueno, hablando en contexto, ya era lo que estábamos comentando al final del bloque anterior. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una guerrera. Estamos hablando de alguien que, por sus características de pelea y todo su estilo en general, necesitaba más agilidad que protección. De hecho, si lo ponemos en el contexto de todas las armaduras, muchas veces era más práctico y había escuadrones dentro de los ejércitos que precisamente no tenían armaduras. Y no estoy hablando de los arqueros ni de los escuderos, estoy hablando como de grupos de ataque rápido, que eran los que rodeaban básicamente a los ejércitos contrarios y atacaban, era básicamente el hit and run, que lo que les permitía era llegamos, pegamos, nos vamos y en lo que me corretean, se distraen. La agilidad era muy necesaria en ese entonces. Y retomando ya nuevamente con lo que terminamos el bloque anterior, estábamos comentando con respecto a cómo Red Sonja le quitó un riñón y le puso bienvenido, welcome, en la espada a Conan después de madrárselo por la espalda. No, estábamos hablando básicamente de los orígenes, porque creo que es importante dejar muy en claro, para evitar confusiones, que Red Sonja y Conan sí existieron en la misma época. Ha habido muchos comentarios, o he escuchado y leído muchas discusiones donde dicen, no, güey, es que ellos no eran contemporáneos, es que cómo se les ocurre, ay, es que pinche Dark Horse la cagó durísimo porque hicieron un crossover y eso pues, era como poner al Príncipe Valiente con Kamandi, güey. O sea, go fuck yourself. Por eso le preguntaba yo a mi carnalito, ¿son contemporáneos? Antes de seguir con la cuestión de la vestimenta, que ya vimos que comparten costurera ella y Shanna de la selva, cuando la esposa de Kazar. Y mucho. Exactamente, y Rogue, toda mujer que llega al Savage Land básicamente tiene que pasar por la misma costurera, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Llegó hasta la princesa Leia probablemente, carnal. Yo creo que sí, bueno, es de una galaxia muy muy lejana y hace mucho mucho tiempo, pero bueno, entonces básicamente ya vimos que sí son contemporáneos Conan y Red Sonja. Así de sencillo, carnal, en los cómics, que es creación de Roy Thomas, Red Sonja, porque como dijimos, es una amalgama de personajes de Robert E. Howard, efectivamente, son contemporáneos, punto. Si te vas y dices, dentro de todo el trabajo de Robert E. Howard, efectivamente, de hecho no existe Red Sonja, esta encarnación, son otros dos personajes, punto. Entonces no son contemporáneos. Si te ves purista y solo lees lo de Robert E. Howard, no son. Si son los cómics, sí son, ya. Para evitarnos broncas y evitar cualquier discusión estúpida y absurda como se suelen dar en estas cuestiones, ¿no? Ahora, el Wookiee fuera del aire tenía una pregunta interesante. ¿Cuál era, Wookiee? Que era tan interesante que se me olvidó, güey. Vamos a hablar en el programa también del run más reciente, del de Mark Russell. Y me llamó mucho la atención que los créditos no dice que Red Sonja sea personaje creado por Roy Thomas. Dice basado en personajes o algo así de Howard. Entonces mi pregunta era como por qué se le roban el crédito si no es realmente de Howard el personaje. Mira, antes de que mi carnal responda esa pregunta, aquí unos son los personajes de Howard, otras son las novelas que ya mencionaste en la primera, en el primer bloque, y Red Sonja como personaje dentro de los cómics. ¿Qué editorial fue la primera que publicó? Marvel. ¿Fue Marvel? Marvel. Sí, Roy Thomas, obviamente, perdón. My bad. Lo que hace Roy Thomas en Marvel está basado en todo esto, es así todo lo general. Y ahí, de ahí la pregunta, ¿por qué entonces no lo mencionan, güey? ¿Por qué no le dan el crédito? Fíjate que está muy interesante, carnal. Me encantaría ahorita, probablemente nuestro Master Podcast pueda irse a las primeras series de Red Sonja, de Dynamite, para ver si aparece el crédito de Roy Thomas, lo cual haría muy interesante, para ver si es desde un principio o desde cierto punto que creo que vamos a terminar es platicando, que es cuando entra Gail Simone en 2015. Esto está muy interesante. La pregunta del Wookie, yo creo, sin saber a ciencia cierta, pero como soy yo, yo creo que tiene el 99% de efectividad la respuesta que les voy a dar. Me parece que la licencia de Red Sonja, con todo y todo, al ser una creación dentro de este universo, pasa a pertenecer a Robert Howard Properties, que es la que licencia el personaje. Entonces, si está licenciado por Robert Howard, tal cual lo que sucede es, por eso se ponen los créditos de Red Sonja, basado en los personajes, y basado, conste, no dice creado, porque si te das cuenta, Guki, yo creo que es la explicación que dijimos anterior, está basado en Sonja de Rogantino, como dijimos, y Dark Agnes de Chastillon. Entonces, quieras que no, eso es lo que se toma, y como lo estoy licenciando yo, y estás haciendo un personaje basado en mis personajes, te doy la licencia para utilizarlo. Entonces yo creo que por eso lo ponen así, por los derechos que tiene Robert Howard Properties. Es que eso es derivativo. Sí, o sea, es que también hay una cuestión, recordemos, tiene que ver con todo va para Disney, para qué nos hacemos. Mickey Mouse, el personaje original, sabemos que hay derechos de autor y sabemos que hay registro de marca, eso también, y que son cosas completamente distintas. Tú puedes hacer una historia de un ratón animado, pero que no se parezca demasiado a Mickey Mouse, y tenemos muchos personajes derivativos. No puedes usar el nombre de Mickey Mouse porque eso sí tiene el trademark, ¿no? También revisen ahí el episodio que grabamos en su momento de Captain Marvel y Shazam, que es el caso mejor ejemplificado de eso. En el caso de Red Sonja, y escarbando poquito en el internet, porque claro, gente que ha estudiado Red Sonja como mi carnalito Zico, va a saber menos que yo, que acabo de googlear y vi un video en YouTube que tiene toda esa información. Pues depende, igual y te lo dijo el creador, oye, ahí vale. Exacto, vía Ouija, ¿no? Sobre todo. Exactamente, no. No, es que Marvel Comics, efectivamente, serían los dueños del personaje creado, que es una variante del personaje original de Robert E. Howard. Pero aquí también tenemos dos cuestiones. El personaje original, y son sobre los que tiene derechos Dynamite, efectivamente, ellos tienen un acuerdo concretamente con, ahorita te digo, es Red Sonja LLC. Literalmente hicieron su propia compañía basada en, ahora sí que en la familia y el legado de Robert E. Howard, y ellos son los propietarios de dicho personaje. Se ha licenciado brevemente en el 98 para Blackthorn Publishing. Publicaron un par de historias y ellos después licenciaron a Dynamite Entertainment, que actualmente es quienes están publicando. Pero también recordemos una cuestión, y esta es una pregunta bien interesante. La respuesta es multiversos. Es, recordemos que tenemos a los Savage Avengers, donde tenemos también a Conan. Entonces, dependiendo de la interpretación del personaje, básicamente es de quien adquieres los derechos. Si yo soy Dynamite o IDW, que se han caracterizado por adquirir licencias de personajes, y voy al que tiene la versión que me interesa publicar, pues yo a ellos les pago y no tengo, en este caso, problemas con Marvel. Fíjate. O sea que básicamente sí hicieron su propia compañía con Juegos de Azar y Mujerzuelas, o sea, se llevaron a Red Sonja, güey. No, fíjate que yo creo que lo que hicieron, carnal, como tal, es, según yo, toda esta de Red Sonja, si la investiga más mi carnal, sí es parte de la del feudo de Robert Howard. Entonces, separan las licencias para poder licenciar. Acuérdense que todos estos personajes surgieron bajo el banner de Marvel. O sea, Marvel hizo famoso en los cómics a Conan. Conan, ajá. Y a Red Sonja, Roy Thomas, inspirados con todo esto, ¿no? Entonces, debe de haber ahí algo legal muy interesante para haber separado. Lo que hacen es separar las licencias, y en ese momento, cuando pierden o le quitan los derechos a Marvel de Conan, recuperan estos derechos, esta de Robert Howard, y lo que hace es licenciar para el que se le pegue la gana. De hecho, Conan se va a Dark Horse y a Dynamite, Red Sonja. Aunque también va para otras editoriales, como dice mi carnal. ¿No se va primero Red Sonja a IDW antes de irse a Dynamite? Bueno, no se va. ¿Se la llevan? Tengo duda ahí, sí, no me acuerdo, carnal. Déjame, ahí lo reviso mi disco duro y te digo, mi respaldo alternativo. Ok, y un detalle para complementar, que bueno que me insististe en que le buscara más, carnalito. En el 2008 fue literalmente donde se llegó, por acuerdos legales, a la última conclusión sobre el manejo de los derechos de personajes de Red Sonja, ¿no? Efectivamente mencionan de que se estuvieron trabajando con un personaje basado, en este caso, en algo que apareció en la historia de Conan el Bárbaro, concretamente lo que se hizo para Marvel, pero la conclusión de este juego concretamente, de este juego literalmente litigioso, termina con, y les comparto aquí la pantalla, se hizo un acuerdo fuera del juicio porque ya les estaba saliendo muy cara las demandas, y ahí se establece que precisamente Red Sonja LLC, que los habíamos mencionado, adquirió los derechos de Paradox para la historia de Robert E. Howard, de Shadow of the Vulture, que es donde se publicó por primera ocasión. Pero Shadow of the Vulture, efectivamente, no es Red Sonja, es Sonja de Rocantino. Entonces, y aquí está Paradox, ahora reconoce y está de acuerdo con Red Sonja que ellos tienen la propiedad exclusiva del trademark, por eso lo mencionaba hace rato, no crean que era gratuito, uf, qué bueno que salió aquí, de Red Sonja, sin importar el nombre que tenga. Okay. Mientras que Red Sonja LLC le reconoce a Paradox la propiedad exclusiva de Iboria, que está dentro de la continuidad de Red Sonja, cuando Red Sonja está como personaje en el universo de Iboria. O sea, hicieron tal cual un acuerdo de tú la puedes usar en estas circunstancias y yo me quedo. Por eso, pues es como Quicksilver con Fox y Disney. Ándale, algo así muy similar. Por eso hay unos cómics en donde es Iboria y hay otros cómics en donde ella es de Icaria, ¿no? No, es que ahí les voy a explicar un poquito de todo este relajo. Volviendo nada más rápido al tema, pues se me va a olvidar y no lo voy a decir. Les había mencionado la película de Taras Bulba, porque se me hace muy, muy el, digamos, la traslación realmente donde estaba Sonja. ¿Geográficamente o temporalmente? Geográficamente, temporalmente y todo. Y la vestimenta que utilizaba, como dice mi carnal, eran ligeras. ¿Por qué? Si se acuerdan, y es la zona que más o menos representa, es, digamos, Polonia contra los cosacos, que era realmente, los cosacos eran los mejores jinetes que existían en la historia, o sea, así están considerados, entonces ellos utilizaban armaduras muy ligeras, porque montaban de lado y atacaban así, entonces ese es lo interesante, si no han visto esta película vale mucho la pena, entonces esa es la explicación de por qué quizás el bikini está justificado para esas situaciones y en el caso, después cambia la armadura, es mi explicación, me vale madre. El bikini, ¿qué carajos va a criticar el maldito bikini, güey? Aquí las empoderadas, o sea, nos repudian, güey, ni siquiera nos pelan, o sea, aquí podemos decir todas esas cosas y no es bronca, güey. ¿Por qué bikini? ¿Por qué nice? ¿Por qué chingados no, güey? Así de rápido. No podía montar de una manera tipo cosaco con una armadura porque se caería. Así de sencillo. No, y aparte también era para prolongar la vida de los caballos, güey. O sea, todos los arqueros, si se dan cuenta a lo largo de la historia, ningún arquero usa una armadura. Porque de hecho, ni siquiera los caballos traen armaduras para poder recorrer más distancias y prolongar la vida del corcel. Es correcto. Y eso que estamos viendo que puso en pantalla, esa es la especialidad. Y hasta saben tirar de lado para protegerse, utilizaban el mismo caballo como armadura. O sea, literalmente para que no les pegara a ellos. ¿Qué? ¿Tú no has tirado de lado nunca, güey? No. ¿No? Pero bueno. Güey, así como que no, espérame, está muy de noche y mañana trabajo, qué chingados, güey. Pero bueno, ese es el tema de la justificación del traje. La otra pregunta a la que íbamos, que ya se me olvidó, carnalito, ¿cuál era? Lo logré, sí, a huevo. Lo del origen, la tierra de origen de... Ah, es correcto. De Icaria y Iboria. Es que mira, esto es muy importante. El mundo donde establece Robert Howard, le llama la era iboriana. La era iboriana, como tal, había reinos. Había Iboria, que es una serie de reinos que están juntos. Y está Hiperbórea, que es lo que le llama, que son los más al norte. Él hace una especie como buen Stan Lee de la época, la poca información que había, lo que le llegaba, lo que leía. Hace una amalgama de todo. De hecho, existía Asga, que son los Aesir, pero era un territorio que, digamos, está súper al norte, era el frío. Vamos a poner como referencia Cimmeria, que digamos que está en el borderline de las tiendas, de las tierras nevadas y de las tierras normalmente tropicales europeas, digamos que no hay tropicales, pero digamos en ese contexto. Pues no, güey, pero te voy a decir una cosa, hay un error en las creencias, de que por ejemplo todo lo que es Alemania, Polonia, Yugoslavia, que en época que se la viven en el frío eterno, güey, en Polonia llegan a los 42 grados centígrados, han llegado a los 42 grados centígrados en verano, güey, entonces así como que puta madre, qué frío hace, no hay que andar bien tapaditos. No, güey, o sea, de esas falsas creencias populares, y no es nada más de la cuestión, por ahí hay un reportaje que puse en mi Facebook, no voy a decir cuál es mi Facebook, pero que de la cuestión de que el sol va a perder el 7% de su masa y que vienen las temporadas más frías, entonces, ay, nos cargó el payaso, no, este es un fenómeno que se ha repetido varias veces a lo largo de la historia, y precisamente en toda esta época salvaje en Europa, vamos a ponerlo de esta manera, esas condiciones de frío, exactamente ese es el reportaje, las condiciones de frío eran una constante y era perseverante. No es que estuvieran nevados toda la vida, sino que las temperaturas descendían un 7% por abajo de lo que era la norma, lo cual facilitaba, no sé, que se congelaran aguas, que se congelaran ríos estrechos, y no me estoy albureando a nadie. Por eso no puedes tirar de lado porque se congela el estrecho, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que poesía urbana, banda, tiene mucho sentido toda la poca información que había en los 70s, que no era poca, sino más bien los escritores de cómics decidían mejor dedicarse a lo suyo que andar investigando. Y debo reconocer, y creo que todos estamos de acuerdo con esto, es que bueno que no investigaron tanto porque no queríamos o no queremos hasta la fecha un mundo real en un cómic. Lo que queremos son esta fantasía, todos estos reinos que nunca existieron y que los escritores se daban rienda suelta y nos entregaron verdaderas joyas de los cómics, en los cómics del estilo de Savage Sword of Conan. O sea, de hecho, Robert Howard está considerado como el padre, ajá, creador del género de espada y hechicería. Imagínate si eso pasaba en los 70s con Roy Thomas. Imagínate en 1910, 1915, que es cuando Robert Howard está trabajando. Es posterior un poquito, como de los 20-30, porque él es parte, y aquí la menciono obligada a Lovecraft, él era parte del círculo de Lovecraft. De hecho, y tiene una muerte funesta como es propia de todos los miembros, prácticamente. Él también termina suicidándose. Tiene un amor muy raro con una dependencia muy cañona con su madre, que cae enferma, muere, y prácticamente ya no dura mucho tiempo vivo. Entonces, es de ese gremio. Efectivamente, lo que dices, carnal, pero sí creo, me parece que sus primeras obras empiezan por ahí de 1911, 14, que empieza a enviar los guiones y se los batean como buen escritor. Y entonces empieza todo esto, y me parece que la primera publicación es en Weird Tales, 1921-22. Él es netamente pulp. Entonces, uh-huh, eso es lo que pasa. Él crea todo este mundo, y la era iboriana, así le habla. Uh-huh. Vamos a poner en contexto rapidísimo tres aspectos. Hay uno de sus personajes que es, muchos lo han manejado como tal, en los cómics se maneja, que es la reencarnación del Rey Kul. Este Rey Kul es de la Atlántida. Sí, era bien Kul, pero es Q-A-Q-L-L, ¿no? Pero era el rey de la Atlántida. Entonces, previo al hundimiento de la Atlántida, viene el hundimiento de la Atlántida, caen en desgracias, los sobrevivientes se vuelven pictos, los pictos sobre todo migran hacia África, o sea, todo eso, lo que es Estigia. Estigia es claramente una representación de Egipto, con todo el misticismo, los grandes hechiceros y todo. Y más hacia el sur es Kush, que son tal cual los africanos. Entonces ahí es donde está arriba, donde empieza a verse entre la unión entre África y lo que corresponde sería Iboria. Y lo que está en blanco es Hiperbórea. Entonces en Iboria están los reinos más tradicionales, que es Aquilonia, Zamora. Zamora inclusive está del lado derecho. Para mí, cuando lo leí la primera vez, me lo imaginaba que estaba pegado para España, ¿no? Son conocidos por sus chongos, ¿no? Exactamente, Zamorano. O sea, la onda, güey. Si te das cuenta, es una mezcla, porque Britunia, que es claramente, y te hacen remembranza a los ingleses, está prácticamente pegado a antes del Vilayet, pero uh-huh. El Vilayet es este Mar Negro, o algo por el estilo que está, y es donde se desarrolla ahorita la historia que vamos a contar. Perdón, nada más, estamos hablando de ese mapa, parece como que previo a la Panagea, o sea, a la separación de la Panagea, ¿no? Es o correcto. En proceso de la separación de la Panagea. Seguramente viene el hundimiento de la Atlántida, se separa porque ese, hay otro mapa por ahí, entonces es la era iboreana, le dicen como tal, pero ahí es el surgimiento de los grandes reinos, que es Nemedia, que es el más grande de todos, de hecho de ahí vienen las crónicas nemedianas, y de ahí también viene el otro reino que es muy grande, que es Aquilonia, no llega al tamaño de Nemedia, pero es donde Conan termina reinando, él se convierte de Aquilonia. Entonces, si se dan cuenta, ese mar interno tiene a la derecha, carnal, que era tu pregunta, por lo que surgió, es Hircania. Hircania son estas estepas desérticas, donde yo interpreto que es la referencia y la alegoría a todos estos cosacos, una muy pobre, pero están los mejores jinetes, aunque no tienen nada de riqueza. Entonces, de ahí es donde nace Red Sonja. Oye, y nada más para hacer aquí una referencia, nos pregunta el gran inquisidor, el buen patita de perro, que básicamente Red Sonja y Conan son como Tarzan y Turok. Creo que nada más él y yo nos acordamos de Turok, güey. Pero... ¿Tuvo un videojuego de Acclaim también? Buenísimo, chingado. Por eso me volví gamer, güey, por el chingado juego de Turok. Por eso te volviste gamer. Era de lo máximo en Nintendo 64. No sabes. No, pero fíjate, las historias de Turok entran dentro de todo este reino de la hechicería. Bueno, no tanto hechicería, pero de esa fantasía bonita, vamos a ponerlo de esta manera. Que es básicamente el equivalente a lo que tiene DC. Que esa sí es una mención obligada y no es precisamente la Legión. Con Warlord, lo que estamos comentando, que es Skataris, que es la tierra dentro del Ártico Polar, como diría un amigo del Polo Polar, que tiene todavía dinosaurios, que es hechicería, en donde a la gente le vale tres madres la mochería del siglo XXI y los seres humanos, y enseñan carnes como la Legión en el futuro, mención obligada a la Legión, todo este tipo de cosas. Pero hasta donde yo me quedé, creo que Turok y Tarzan no son de la misma época, no son contemporáneos, ni son... Tarzan es de las propiedades de Edgar Rice Burroughs. Ajá. Que curiosamente todo el mundo lo liga con ese, pero nunca lo ligan con Warlord Mars, que también es de él. Entonces, digamos que es su propio universo. Turok, efectivamente, son mundos creados de espada y hechicería, en las cuales tienen su propia mitología. O sea, digamos, voy a hacer una comparación burda, pero ya que lo trajo a colación el Wookiee, de cierta manera es como la creación del Necronomicon para Lovecraft, en el cual basa todas sus historias, porque lo pone en contexto, le sirve como Biblia negra, le sirve de todo esto. Así crea la era iboreana y su mitología Robert E. Howard, para basar todos sus personajes en esa tierra, como la Tierra Media. Yo me iría más a la comparación que hizo Patita, a la Tierra Media para Tolkien. Oye, nada más para terminar, antes de irnos a un corte, dice Carito que qué onda con esta banda de amigos con mamita aguda. No hay gran diferencia con hoy en día, o sea, velos hoy en día y están igualitos, o sea, the more things change, the more stays the same. Pero bueno. Mira, la única diferencia es que antes era círculo literario porque era por cartita de buzón, ahora lo hacen por chatrooms. Hoy lo hacen en memes, güey. Es la madre de donde escriben sus fantasías, ¿cómo se llaman? ¿Los fanfics? Los fanfics, no, esa parte, güey. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de este bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que lo estás disfrutando y por eso regresarás para un tercero. Nosotros vamos y venimos. We'll be right back. 향한의 fire 파랗게 타는 flower 미지근한 너의 애를 태우게 살짝 드러내는 shock 너 달아오르는 상처 발자국은 내 왕관을 맴돌게 난 나의 눈을 가리고 이 막의 몸을 맡기고 뻔한 믿음 을 망치고 사자의 춤을 바치고 너의 눈을 살피고 이 막의 몸이 말리고 뜨거운 리듬에 갇히고 사자의 춤을 바치고 Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Ya sabes, y nosotros sabemos, no nos engañes, estás aquí por la sopita de tallarín y obviamente por el postre, el raspadito de anís, o como diría el buen Jerry de la Cruz, viene por los cuentitos y se quedan por la satisfacción, sí, a huevo. Rápidamente, para seguir con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿qué tan práctica es la armadura bikini de Red Sonja? Pues ya vimos, ¿no? Que si tiras de lado y no se te congela el estrecho, pues es bastante práctica, ¿no? That's right. hasta ahí me quedé yo por lo que vi en el segundo bloque. Sí, nada ese más, es rápido, digo, y efectivamente, ajá, Conan, por ejemplo, era de los que podías decir lo mismo. Conan, si se acuerdan sus apariciones originales, o como siempre lo representas, prácticamente con un taparrabo de piel, pecho descubierto, pero eso se da por cómo va la evolución del personaje. Cuando es joven es eso, y necesitaba mucha habilidad para trepar muros, se metía a robar en torres y todo eso, entonces no podía llevar una armadura pesada. Entonces digamos que es lo bonito para las portadas, es como vende. En el Super Bowl me encueran hasta el de Maroon 5, ¿por qué? Porque de todos modos pasa, simplemente para las portadas. Y es el diseño bonito para eso, para la temporalidad y para batallas, se van adecuando los vestuarios. Exacto. Pero fíjate, ahí Conan debía tener cuidado cuando era joven, güey, por andar ahí trepando paredes, pudo haber terminado raspando las joyas, güey. Raspó muchas joyas por ahí, cuéntanos. Se robaban, ¿no, güey? Con cuidado. Hombre, hay una historia poca madre, que en la cual entra y estaba hechizada, y cuando derrota al que estaba ahí de premio se queda con el harem. Entonces ya te imaginas, las del harem estaban felices por tener por fin un hombre en el cual podían descargar todas sus pasiones ocultas. Su frustración. Durante 3 días sale arrastrándose literalmente y huyendo de ahí, güey, ya sin mucha fuerza, ya se imaginarán. Entró gritando, acabo de subir las paredes y necesito tallar las joyas. Exactamente, carnal. Y sí, y curiosamente, bueno, nada más agregando el comentario no solicitado, pero los que teníamos retos precisamente para correr, ahí busquen, tenemos en otra aplicación también retos mensuales de correr, destripando corriendo constante, y precisamente si han hecho carrera larga de medio maratón o maratón, ahí verán que efectivamente lo último que quieres es cargar con ropa, literalmente estás aventando no solo el alma, entonces ahí hay una justificación, no crean que es cosificación, que las portadas se vean bien padres, como las 20 portadas alternativas de este episodio, es otra cuestión que viene por añadidura, pero sí hay justificaciones, ¿no? Y curiosamente, y ya para hablar del tema de acá, ya tuvimos una revisión de historia, clases hasta de geografía que vieron en video. Y recuerden que también estamos promoviendo el release de Bikini Cut, restore de Bikiniverse para promover este episodio. Y vamos a hablar del run de Russell, donde efectivamente sale hasta más vestida, donde ya nos enfocamos en las crónicas de NVIDIA. Nada más como comentario rápido, en Dynamite empezaron con el personaje clásico, lo trasladan en el número 34 de la serie original, muere y se reinventa Red Sonja, porque pasa como en el Hades, renace, pero en 2015 entra Gail Simone y reescribe el origen. Yo creo que eso sí vale la pena comentarlo, en el cual obvia todo este tema de la violación que sufre Red Sonja. De hecho, no hay toque mágico. O sea, lo que pasa es, si matan a su familia, no se da un pasón, va al bosque, empieza a entrenar ella solita. Habla con animalitos. Y se convierte en la espadachina más fregona que hay. Le quita lo mágico, le quita el aspecto de violación, y es el reboot que tiene actualmente este personaje de Red Sonja dentro de Dynamite. Fíjate, antes de entrar en concreto con lo de, precisamente con lo nuevo de Dynamite, bueno, que acaba de terminar, si no me equivoco, me llama poderosamente lo que estás comentando. Entiendo perfectamente bien la postura de Gail Simone, no la comparto, pero la entiendo. ¿Por qué? Pues porque la cuestión no es cómo vamos a presentar todo este tipo de cosas. Yo sigo insistiendo, para mí es importante la temporalidad. ¿Por qué? Porque sí, como ya lo comentamos, el ropaje es adecuado. Ok, sí, a lo mejor, véanlo como quieran, puede que exageren un poco con el uso de bikini o cualquier madre así por el estilo. Sobre todo una cotemaya. Fantasía, volvemos a la fantasía. Pero si se están basando en una época, perdón, en particular, me parece estúpido ignorar los acontecimientos históricos o lo que era, no la normalidad, sino lo que eran los pillajes y el barbarismo. Precisamente el título contemporáneo de donde surge Red Sonja, que es Conan the Barbarian, se basa en esa época. Entonces, y como lo dije, ¿no? Llegan al pillage a robar o a invadir aldeas, que ni siquiera eran ciudades, eran aldeas. Y básicamente era, pues vamos a violar a las vacas y a las cabras y vamos a matar a las niñas, ¿no? Ah, no, al revés. Se me hace interesante y se me hace un tanto exagerado, porque no es algo como si fuera el origen de Spider-Man o de Batman o de Superman, ¿no? Que cada número te están diciendo, ay, me violaron, me violaron, me violaron, me violaron. Es simplemente es el origen y después eso es lo que le genera cierta fortaleza. no, tampoco estoy apoyando ni nada así por decirlo, ¿no? Pero por las costumbres de la época era, ¿sabes qué? Voy a buscar venganza, voy a generar mi propia fuerza, me voy a volver una buena combatiente, voy a volverme la espadachina y la guerrera suprema. Y de ahí hay que entender que todos estos personajes están motivados por algún tipo de venganza. Y de hecho lo consigue, ¿eh? Red Sonja sí consigue de vengarse y matar al que mandó todo ese atraco. Digo, para mí son puntos importantes en la creación y en la historia de un personaje. Y no, y tiene que ver, y algo que yo mencionaba precisamente ayer en Twitter, Shameless Plug, desde luego. Ah, no, eso no me conviene, ¿verdad? Y no cobro por. Ah, no, pronto podré cobrar por Twitter, claro, porque me sigan, desde luego, a huevo. Un comentario que mencionaba Diego Salgado de Trincheras de la Cultura Pop, que de un episodio que habla sobre este nuevo totalitarismo de visiones y que se me hace muy adecuado esto. Y la frase tal cual dice: todo ejercicio de memoria histórica es una ficción, y es una ficción que no busca corresponder al pasado, sino complacer a un presente. Estas revisiones históricas, aparte sobre un personaje de ficción, buscan estas sensibilidades modernas, algo que a final de cuentas es para complacer a quienes están leyendo ahorita, porque pues bueno, son personajes de ficción, los puedes reinventar como que tú quieras, pero pues ha habido maneras en donde tú utilizas eso para darle un nuevo propósito. Y ahorita que hablábamos, ya para hablar ahora sí de la serie de cómics, ha tenido tres relanzamientos, los más recientes, que han sido muy cacareados, no han sido los únicos. Hablamos del de Gail Simon, que también tuvo ahí su crossover con Conan también. Fue muy fangirl, muy complaciente. Ella es una escritora muy bien establecida, eso que ni qué. Pero fue bien fangirleado todo su run, honestamente. Luego tuvimos uno por Amy Shum, que duró solo 25 números, terminó en el 2019. Y curiosamente el que ha recibido, faltaría ver ya con el cierre de su historia qué tal le va. Pero al menos por los primeros 12 números, Mark Russell tuvo mejores ventas y tuvo respuesta más positiva de la crítica sobre su run. Entonces es interesante cómo de repente, si está el cliché, queremos que los personajes nos los escriban personajes femeninos porque entienden mejor ese tipo de sensibilidades, pero de repente, bueno, ok, ¿quiénes son tus lectores o tus lectoras? Y resulta que llegó alguien que muchos catalogan incluso como Social Justice Warrior de la nueva era, nuestro amigo Mark, y pues resulta que pues escribe cosas más concisas y que ayudan al personaje en cierto sentido. Pero bueno, hablemos de este run. Fíjate, aquí hay algo interesante con lo que estás mencionando y precisamente entrando ya a lo que es el run de Mark Russell. Probablemente Mark está siguiendo el origen que sentó como precedente Gail Simon. Sin embargo, él no hace muy pocas menciones de la juventud, que sí las hace. Hace referencias al pasado, evocaciones al pasado, pero ya no tanto a la infancia de Red Sonja en Hikaria, sino ya como Red Sonja, como parte del ejército de los de Zamora. Es más gore, es más violento, su approach es más violento, y hay algo que realmente me gustó mucho a lo largo de los 24 números, que es la violencia, el approach violento de Sonja como el recurso de la época y como el recurso de guerra inteligente, como alguien que realmente fue educado o educada en el arte de la guerra, no en el arte de combatir, como mucha gente podría confundir y equivocarse. Es decir, no, es que era una gran combatiente. No, ella era una guerrera. No era solamente un soldado. Llegó a ser hasta comandante de las Fuerzas Armadas de Zamora, por lo menos en este run de Mark Russell. Y se enfrenta a la duda existencial de ¿qué debo ser? ¿Debo ser la guerrera? ¿Debo ser la soldado? ¿Debo ser la reina? ¿O debo ser la sobreviviente de la tragedia de Hikaria? Que Hikaria sí te la ponen como... ¿cómo, perdón? Hircania, eso, perdón. Que si llegan y te dicen, ¿sabes qué? Sí fue invadida, sí fue saqueada, quemaron todo, mataron gente, mataron a su familia. Omite Mark Russell el tema de la violación, que yo no creo que porque le cause algún problema, sino simplemente es para no entrar en controversia, así que, ¿sabes qué es? No viene al caso. Para mi historia no es relevante, exacto. Es que están confundiendo una historia de origen con estarla recontando todo el tiempo y que te marque de por vida. Caes en algo así como freudiano, ¿no? Ni que fueras Bruce Wayne. Hoy amanecí con sueño, es que tuviste un sueño freudiano que tuvo que ver esto y esto, y saca. Ah, puta madre, no manches. Exactamente, y yo creo que eso es muy importante porque honestamente Mark Russell sí se esmera. Sabemos que Mark es un muy buen crítico de las... favorece mucho a ciertas causas sociales en todos los cómics que ha escrito, empezando desde Snagglepaws, ¿no? Los Flintstones, o sea, toda esta crítica social Sin embargo, no la hace de esa manera tediosa, la hace bien justificada. Y en particular este run de Red Sonja, no lo percibí yo tan Social Justice Warrior como otros títulos, un Flintstone, así como el ejemplo más claro de la crítica de la sociedad, sino simplemente entendiendo muy bien al personaje y más que enfocarse en los derechos de, enfocarse en la vida y las acciones de Red Sonja. Es que, por ejemplo, retomando nada más un poco lo del origen, violación no realmente es irrelevante, pero para mí sí hace falta o esa parte de la magia, porque al final del día es el género de espada y magia. Uh-huh. ¿Cómo le quitas el toque mágico al personaje que es el personaje principal? Y que aparte eso justificaría por qué ella puede sobrevivir más adelante dentro de este ron, cuando va a una torre mágica que para los que vieron Game of Thrones es como cuando le roban los dragones a Dany. Entonces el toque mágico sí creo que es un error quitárselo. Por ejemplo, a mí por lo que no me acabó de convencer es, creo que es la primera cosa que leo de Mark que no me convence al 100, es precisamente que Red Sonja es una guerrera. Sí, tiene que saber del arte de la guerra, como bien haces la diferencia, pero aquí es demasiado filosófica y es como, es que, ¿qué es esto de la guerra? Porque sí, voy a salvar a mi pueblo, pero le voy a echar la maldición al pueblo vecino al que le voy a ir a robar todo. O sea, son cuestiones que son padres de explorar, pero que ni en ella ni en Conan me interesan ver. O sea, Conan es, traigo la espada y de un golpe partí a la mitad al enemigo, y cuando fue viejo, todavía tengo la fuerza, pero ya la espada se queda a medio cuerpo. Es ese tipo de cosas, por lo menos yo espero ver en estos personajes, y aquí le mete, siento yo, demasiada filosofía, demasiada, bien eso, bien hecho eso sí, no, uh-huh. Está muy padre la estructura, lo escribe muy bien, pero le quita un poco, creo yo, la parte del personaje de lo mágico, de lo guerrero, por meterle esos temas filosóficos, y de repente se telegrafía demasiado de que, ah, sí, es que me acuerdo que, justo ahorita me estoy acordando que mi maestro chino me dio esta lección, y oh, sorpresa, es la lección con la que ganamos la historia de... Pero eso siempre pasa en todas las series. Un comentario rapidísimo es, recordemos un detalle, también hay una cuestión que, y por eso yo lo mencionaba, bueno, a Mark Russell sí tiene cierta etiqueta con el estilo que él escribe, y es característico su estilo, ¿para qué nos hacemos? Funciona mejor en títulos como Only Begotten Son, donde tiene su Superman y su Mesías juntos, y hay otros donde no funciona tan bien. Escribió cosas de Batman donde efectivamente tú quieres ver Batman saltando de azoteas y no dando lecciones de cómo Bruce Wayne debería de usar su dinero. Concuerdo completamente contigo en ese sentido, Wookie, pero es curioso porque Red Sonja es un punto medio en el cual ella sí es literalmente una social justice warrior, es una verdadera guerrera que lucha por la sociedad de la justicia y de los lugares que está comandando, y asciende de ser una guerrera de campo de batalla a ser una estratega militar. Y curiosamente, los números donde ves las batallas, donde es perseguida, donde es acorralada, y es el ingenio lo que ella con 100 pelados, imagínate si hubiera tenido 300 pelados en vez de 100 nada más, hubiera hecho mucho más, pero precisamente es el enfoque que viene en este sentido, porque sí hay mucha pelea, si hay mucho gore en varios de los números, si hay mucha hechicería, o sea, tampoco es como de que no pasa, pero desde luego va de acuerdo a las herramientas que sabe utilizar mejor Russell. También sirve esto que acabas de decir, sus técnicas, es técnica de guerrillera, porque pelea y huye, pelea y huye, y ahí nuevamente se justifica su bikini, porque literalmente se tienen que echar a correr acabando la escaramuza, son Blitzkrieg, también lo podríamos ver así. Y es muy interesante ver este punto, sí tiene high and lows, siento, en lo que es espada y hechicería. Yo creo que el run está muy bien estructurado. Eso sí, hay que aplaudirle a Russell. Es un run bastante estructurado. Yo creo que explota más su época, ni el origen, ni cómo surgió, ni cómo se hizo guerrera, sino el tiempo que estuvo en Kitai. Kitai es un equivalente a China. Entonces tiene un maestro tipo Confucio o Sun Tzu del arte de la guerra, en el cual le va enseñando las estrategias que le sirven. De hecho, cuando pierde, yo creo que es de los mejores números, cuando pierde, está jugando en el tablero y dice, oye, te volví a ganar. Pues no entiendo cómo lo hiciste, pues si yo estaba ganando. Y sea, es que no te diste cuenta y metí otra pieza. Te apendejaste y pues te chingué. ¡Ay, me hiciste trampa! Pues sí, pero pues así es la vida. O sea, vete aclimatando. Y es cuando es traicionada por este cuate que se automutila para infiltrarse y ganarse la confianza de Sonja. Entonces, tal cual pierde eso. O sea, realmente son las enseñanzas. Eso me gusta mucho. Tiene momentos muy rescatables de las escaramuzas. Por ejemplo, es un gran número cuando le vuela todos los recursos que trae en el tail, dejándolos pasar por el puente. Entonces se queda atrás todos los recursos y automáticamente se financia y gana la confianza los mercenarios que son estos circanianos, porque no dejan de ser un pueblo muy jodido. El de Conan es un pueblo de montaña, son herreros, son cuates creados para la guerra, nacidos, born in the battlefield, que es una gran historia, que son realmente ese tipo de pueblo. Los circanianos no, es un pueblo jodido, convenenciero, traicionero. Entonces, eso es lo complejo de ganarse la confianza y por lo que tiene que pasar Sonia. Entonces, tiene momentos muy bien estructurados, Buki, pero no comparto del todo el Social Justice Warrior. O sea, sí tiene momentos que sí se clava, pero, por ejemplo, lo hace muy bien con su primo. Ahora, lo hace muy bien el primo, no ella. No. Porque ella ya estaba a punto de casarse con el güey para conseguir la paz y todo el relajo. Uh-huh. Y entonces el primo dice, no, no chingues, mejor yo me suicido. Y tal cual sigue peleando por lo que es justo, ¿no? Ahí Sonia no lo hizo, pero sí lo hizo más Russell a través del primo. Pero fíjate, hay una cuestión interesante con todo lo que estás mencionando y con todos los personajes de soporte que pone Mark Russell en este run, que es algo que me llamó mucho la atención. Bien desarrollados. No aparecen por aparecer. Todos tienen motivo, desde el Tongue of Fire, que es el güey que siempre te va a decir la verdad, así que al chile. La que se queda como reina, que al final del día era pues una maiden del mismo pueblo, hasta la extranjera de, ¿sabes qué? Es que yo era nice y pues te puedo servir para las misiones diplomáticas. Lo que hace muy bien Russell es separa las funciones de cada uno de los personajes y los aplica para que precisamente Sonya no quede como la empoderadita pelo de axila rosa Social Justice Warrior, que todo esto lo hace de una manera en la que, sí, a lo mejor tengo mis dudas, pero no me voy a tentar el corazón ni voy a cuestionar en el momento que te tenga que dejar ir la espada. En ese momento se va todo al carajo y es las cuestiones filosóficas y morales tienden a recaer, no al 100%, porque sí, Sonya interviene en varias de esas internal speeches, o esos diatribas internas. Reflexiones. Sus monólogos. Exactamente, gracias. Todo esto no recae tanto en ella, sino más bien los distribuye en sus personajes de apoyo, cosa que es muy difícil encontrar hoy en día en un cómic de ese estilo. Me gusta que tiene partes de la magia que no las deja de lado, por ejemplo, el hijo de la emperatriz o el nuevo emperador, la misma torre, todo este tipo de cosas, que no caen en ella. Creo que sí, eso es de concuerdo contigo en el aspecto de que sí le faltó un poco de magia al origen de Sonya. Nunca nos dicen si lo tiene o no lo tiene, pero creo que también no lo toca tanto para no utilizarlo como el recurso de Deus Ex Machina o Shalaka Fluki de que, ay, soy la magia. Y ahora sí que, pues, ¿qué hubo, papá, no? O sea, Shalaka Fluki, ya vengo y la misma magia, la hechicería y el encantamiento sobre mi espada es lo que me hace importante per se, sino el desarrollo y el crecimiento del personaje. Fíjate que a mí me gusta mucho el número 3A, que uh-huh. está tipificado así, que es el especial de Lord of Fools. Es muy interesante porque ese es el aspecto que siento que pudieron agregarle más y explotar más. Lo ponen y después lo olvida 10 o 12 números. Entonces es muy padre porque si te das cuenta, el cuate de ahí, pues es el cuate que es el papá del chavito. Es el cuate que se arrancó los ojos y queda como oráculo porque aprendió que era un ser insignificante. Todo eso es un gran número, la verdad. Realmente eso es lo que me gustó también a mí mucho, porque es la magia, esa parte esotérica que sí siempre tiene que ver con este tipo de género. Ahora, fíjate, en lo que es la segunda parte del run de Russell, a partir del número 13 en adelante, hay cosas muy interesantes que no descartan la magia. Por ejemplo, el regreso del pequeño emperador a Zamora. Sí, creo que sí, cuando regresa a Zamora, que llega con los gigantes después de lo que pasa en Killing Red Sonja. Él era rey de chocolate. No, no es Zamora. Nariz de cacahuate. Ahorita les digo cuál era. Pero fíjate, todo este tipo de cosas en la segunda parte son cosas del run de Mark. No las omite y yo creo que enriquecen bastante. Sin embargo, no deja de lado esa parte de guerrera, esa parte gore, vamos a ponerlo de esta manera. Porque las mismas muertes de los reyes en el primer arco, que me gustó también que no se siguiera los 24 números como de repente suele pasar con el mismo tema y ¡ay, vamos a hacer una guerra de 24 números! No, el primero está muy bien justificado, de hecho es muy interesante cómo resuelve la falsa profecía. Uno, la falsa profecía. Dos, cómo asienta el nuevo reino de... ¿Cómo se llama el reino de...? Que yo digo Hiscania. Hiscania, cierto. Ajá. Tiene muy, muy buenas estrategias. Y la magia. La magia en la segunda parte es una parte que Mark no deja de lado. A lo mejor no le da todo el peso que debería tener la cuestión mágica. Sin embargo, no la deja de lado, la lleva bien, no se siente como brincado, no se siente que corta la primera parte de su run y después es de que, ¿sabes qué? Ahora, pues ya no es guerrera nada más, ahora vamos a hacer la maga. Fluye muy bien entre las dos partes de la historia. Todos fluyen muy bien y al final del día no se sienten como eventos aislados, que de una u otra manera nos terminan, ahora sí que spoiler alert, nos terminan por presentar a una Sonya convencida de que lo de ella no es reina, lo de ella es ser guerrera, ahora sí que vive bajo el acero y muere bajo el acero, ¿no? Fíjate que, nada más rápido, el Killing Red Sonya, nada más como comentario, es una lectura obligada, pero no es el punto más alto de la serie. Uh-huh. Tiene un arte bastante pobre, que no ayuda en nada, a pesar de que lo trata y está justificado porque parece más una fábula que está viviendo el niño, en su quest para convertirse en este... rey que pueda vengar la muerte de su susodicho padre. De cierta manera, siento que quizás lo pudo hacer con un número extra largo, en lugar de una serie de 5 números. Sí, se me hace que está muy excedida, tiene baches. Lo interesante es ese momento mágico, que de hecho no lo leyó Wookie en orden, es llevar los elementos cómicos mágicos de un ataque de pájaros, de llevar gigantes, de llevar una especie de armada secreta que consigue hasta el final. Siento que tarda demasiado desarrollando cada número, pero el concepto y la lectura sí es obligada para entender a este nuevo rey para... Yo sé que lo leíste después, carnal, seguramente me vas a remeter. Ni siquiera lo he leído, güey. Ah, pero es que es curioso, porque quizás vas a encontrar un niño temeroso cuando se va su padre a la guerra al inicio del arco. Uh-huh. Y de repente lo vas a ver mala madre y no sabes cómo llegó a ese punto. No, y este es el quest de descubrimiento como tipo chamánico que sufre este chavito para llegar a esta alucinación en esta torre y conseguir sus nuevos poderes. No, pero porque fíjate, no, yo no creo que sea tan indispensable leer Killing Red Sonya. ¿Por qué? Porque hay un número en el que te dicen... Porque no la leíste. Aparte. Pero justificándose siempre. No, como el Wookie que leyó el uno, nada más. No, pero precisamente por esto. Hay un número dentro de la serie de Red Sonja que te dice, ay, el escuincle se va. Y después lo mencionan varias veces en la segunda parte del round de Russell, en donde dicen, ay, no sé, pero ya sabes, ahora sí ya sabes cómo son los chamacos, ¿no? Al rato regresa el baguete este. Y cuando regresa, no sientes esa desconexión, tiene sentido. No se crea ese hueco que dices, puta madre, ¿y ahora qué carajo pasó? Digo, yo no lo leí y honestamente no pienso leerla, y menos por la antirrecomendación que acabas de dar de que tiene brincos y el arte está bien pinche, pues mejor lo omito, ¿no? Y se sigue entendiendo muy bien el arco. O sea, en el momento que llega Red Sonja a este palacio, que dices, güey, que llega primero a hacer así como que las paces, que hubo banda, también vengo a dejarles comida, como retribuyendo lo que a ella se le dio en un principio. Y en el momento que llega el niño, que empieza la verdadera batalla con todo eso, que aparece el verdadero padre, que es el oráculo, que también se sientan todos estos antecedentes en Killing Red Sonja, sabes quién es, entiende sus motivos, no es que los justifique bien, los desarrolla tan bien a lo largo de toda la historia en los 24 números de Red Sonja, que no te hace falta leer el Killing Red Sonja, güey. Qué padre leer estos arcos, porque es muy uh-huh. interesante ejercicio, leerlos de distinta manera, porque lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, con las grandes sagas que luego hacemos los crossovers, es, uh-huh. ¿le entendiste solo con el título central? Sí, no me hizo falta leer todos los tie-ins. Entonces, uh-huh. esto es un tie-in, entonces no es necesario leerlo, por lo que estoy viendo, carnal. Yo no le acabo de leer todo el run de Russell, yo llegué a la mitad, pero sí lo leí en el orden que salieron cronológicamente. Yo creí que era necesario, pero por lo que me estás comentando, no sé si por concepto de ventas, de las pocas ventas que sufrió por no ser el título central o algo, hace un muy buen recap en los números posteriores y no es necesario leerlo. Y sí, no, rápidamente dos comentarios y ya para cerrar, ojo, porque también Red Sonja efectivamente es una serie paralela, como bien mencionaste, Zico, está coescrita con Bryce Hickman y con Mark Russell. Entonces, tenemos que hacer esto. ¿Por qué surge también la serie? Porque estaba vendiendo muy bien Red Sonja para hacer un título de allá. Entonces, pues vamos a hacer como que poquito la franquicia. Y dos comentarios ahorita antes de que el Wookiee nos dé un último comentario que se ha aguantado durante 15 minutos y pasemos a las recomendaciones. Sí, es... está muy preocupado, por cierto. Sí, por su opinión, sí, desde luego. Me lo dijo ahorita, de hecho acabo de tuitear. Y lo arrobé para que lo mencione. Ya hasta el Wookiee quitó la foto. Ay, no, bueno, ya. De la pena. No sé si se acuerdan de la serie de Spartacus que surge después de la película de 300. Y muchos, esa serie nos gustaba porque los madrazos se veían muy bien, las coreografías de pelea. Había quienes la veían porque era una fábula homoerótica. Después me enteré que si veía esa serie o 300, ay Dios, tenía que cuestionar mi sexualidad al parecer, nada que ver. Pero. Cuando llegas a la última temporada de Spartacus pasa algo muy similar a la recepción que entiendo que hubo en cierto sentido por parte de Red Sonja. Ya no tenías tantos madrazos. O sea, ya era más una cuestión política. Busquemos la liberación de los esclavos, ya no en base a las peleas de gladiadores, sino que le metías literalmente conflictos políticos. Qué flojera puede ser para muchos, pero entiendes que por la evolución y por el recast incluso del actor principal tiene que haber ciertos cambios. Entonces, se me hizo curioso ver ese tipo de paralelismos. Sin embargo, si ves el último episodio de Spartacus, ves una batalla global fabulosa que me recuerda mucho parte de las estrategias que usó Red Sonja precisamente en el fin del primer arco. ¿Quién es Spartacus? Yo soy Spartacus. Pero es parecido. Fíjate, creo que nada más para cerrar ya para irnos a las recomendaciones, lo más importante de todo, si lo acaban de mencionar ustedes tres de maneras distintas, es hay una evolución importante en el personaje. Que regresa que más bien llega a la conclusión de yo no puedo reinar, no estoy construida o no es mentalmente construida para ser reina. Hay gente más capacitada que yo y que va a hacerle un mayor bien a mi pueblo que yo misma. Y se va con un cerdo. No, no se va con cualquier güey. Es un cerdo que habla. Con el jabalí. Un jabalí. Es un jabalí. Se convierte en Timón. Exactamente. Timón y Sonja. Y así le decimos en la madre hasta el bikini. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, carnal. Bueno, yo les voy a recomendar. En Netflix hay un documental del Hotel Cecil. Ese, para quien no sepa y les guste todo, o sea, a mí me gusta ver de dónde sacaron las historias de American Horror Story. La serie de Hotel está inspirada por este hotel. Sucedió en varios asesinatos y narran el más famoso por el cual este misterio narran la desaparición, pero ahí iban asesinos seriales. De hecho, de los que salen en la... donde llegan todos estos hoteles maníacos seriales en Hotel. Entonces les va a agarrar mucho gusto porque van a entender el contexto por qué hizo esa serie, esa temporada. Y les voy a recomendar también la animación. Salió la segunda temporada de War for Cybertron, el Earthrise. Está muy fregona la animación, la verdad, vale mucho la pena. La historia también es... la salida de Cybertron, este segundo arco es la salida de Cybertron hasta la llegada a la Tierra. Son mis recomendaciones. Ok, ¿tu recomendación, Wookie? Igual por esta lectura, yo recomiendo un cuento de Shirley Jackson que se llama La Lotería. Cuando lo lean se van a dar cuenta por qué lo relaciono con este Ron DeMarc. Y esta semana se anunció que se cancela la Dimensión Desconocida de Jordan Peele. Ajá. Yo les recomendaría nada más ver de la primera temporada los tres primeros, el último de esa temporada y de la segunda el episodio 5, que son los highlights donde realmente se siente como Dimensión Desconocida, porque sí tiene la crítica social, pero no in your face, que es lo que le falla mucho a Jordan. Ok. ¿Tu recomendación, Adam Campos? Son dos. La primera, para que lean, ya tiene creo que 3 semanas que salió y es parte de las adaptaciones por parte de IDW, porque no solamente recomendamos Red Sonja y Chicas en Bikini, pero han estado haciendo adaptaciones de distintas novelas. En este caso es de H.G. Wells, La Isla del Doctor Moreau. Es adaptada por Ted Adams y Gabriel Rodríguez, que trabajan tanto en la adaptación, escritura y arte, y con color de Nelson Daniel y las letras de Rabbit Robbins. Entonces está muy interesante. Si están familiarizados con la historia de la Isla del Doctor Moreau, que ha estado hasta en películas, no es nueva, pero la versión que hacen es gráficamente, porque esta sí es novela gráfica, o adaptación. Está muy padre, el arte está muy bien hecho, me gustó mucho, entonces es una muy buena versión. Es únicamente un tomo, porque literalmente esto sí es novela gráfica, no tomo compilatorio, por parte de IDW. En televisión, una serie que acaba de salir, que no sé dónde está, pero quién sabe, a lo mejor cuando termine WandaVision se podría agregar al Secret Stars de DSA, no sé, no sabemos. Es una serie de sci-fi que va ahorita en el episodio número 3 que se llama Resident Alien. Es producida por Chris Sheridan. Quienes no sepan quién es este cuate, ha trabajado muchísimo en televisión. Él empezó con Titus, estuvo también en Family Guy desde el principio hasta la fecha. Es alguien que sabe de televisión, es alguien que sabe de comedia. Y en Resident Alien tenemos a Alan Tudyk, que interpreta a Harry Van Der Spiegel, que en realidad no es un hombre real ese. Es un extraterrestre que venía pasando por aquí. Y estaba haciendo un plan que al parecer implicaba la destrucción del sistema solar, pero le ocurre un accidente, cae a la Tierra, tiene que ver cómo carajo sale de la Tierra, porque pues parte de la misión es que se iba a destruir el sistema solar y el planeta, entonces no le conviene quedarse, y en lo que descubre cómo hacerlo, o trata de solucionarlo, pues tiene que robar la identidad de el famoso doctor Harry Van Der Spiegel, y hace lo que cualquier persona actualmente pseudointeligente hace. El cuate que yo acabo de matar era un doctor, tomo su identidad, tengo que actuar como doctor, me meto toda la noche en YouTube para aprender a ser un doctor, a huevo, al día siguiente seré muy eficiente. Es una comedia, pero es una comedia muy negra porque en realidad todo te lo cuenta en el personaje del alien que no entiende la cultura estadounidense, en este caso, y canadiense, porque tiene que ir también más para el norte. Entonces es muchas observaciones como de que estos malditos humanos, no entiendo por qué se cortan un pedazo de su cuerpo porque le toca practicar una circuncisión en algún momento. ¿Qué clase de fines tiene esto? Entonces hace mucha crítica social, pero él con toda la seriedad del personaje, pero Alan Tudyk sabes que es divertidísimo. Entonces Resident Alien es parte de sci-fi y quién sabe si la piden, si los que tienen acceso al Secret Stash la quieren, pues la puedo agregar. Ok, y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar dos cosas. La primera es en cómic, es House of Hell, es de Future State, que es un solo número, que eso es lo más chido. Yo creo que es lo que más me gustó, que no fueron dos, ni cuatro, ni nada, sino uno solo. Nos narran rápidamente el futuro de toda la, no la descendencia en cierta parte, pero sino también de todos los agregados a la casa Hell, después de un periodo de desaparición de mucho tiempo de Superman. Pareciera que nos están incluyendo o están haciendo un hint al Superman de 1 Million del siglo 853, o el Superman Prime, como se lo conoce, que es la denominación. Queda medio dudoso ese futuro. Sin embargo, la resolución de todos los conflictos familiares hasta ese momento de la casa de Superman, de la casa de él, lo solucionan muy bien escrito, muy bien llevado. Está muy chido. Creo que es de lo mejor que he leído del Future State. Lo segundo que les voy a recomendar es Superman and Lois, el primer episodio. Está muy bien hecho, sabemos que está dentro de la Arrowverse, sin embargo, está muy lejos de tener el look and feel y de hecho la misma temática de todo el resto de la Arrowverse. Honestamente es refrescante, creo que es una buena fórmula, buenos efectos especiales, muy buenos filtros, honestamente, chequen, cinematográficamente está muy bien llevada, la iluminación, la fotografía está muy bien hecha. Ojalá no se les acabe el presupuesto y terminen haciendo alguna chafés y que puedan continuar con ese estilo, vale muchísimo la pena. Superman and Lois salió la semana pasada, el episodio dura una hora, honestamente no se van a arrepentir, creo que es algo que se necesitaba con los héroes del CW, este cambio de tanto de manera narrativa, tanto visual como dentro de la misma historia. Y bueno, rápidamente, si no hay nada más que agregar, a nombre de mi canalito Cico, el buen Wookie, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, los esperamos la semana que entra y obviamente agradecemos a los que tenemos que agradecer, que son a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las mensadas que por lo regular hacemos, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Alhazred Amra, Sargento Ragnarok, también conocido como Roberto Arteaga, y el Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, nuevamente el recordatorio y la recomendación de que nos apoyen en el Patreon Initiative para que haya cosas todavía más chidas. Los Patreons no se pueden quejar, si ustedes estaban esperando nada más 6 portadas, ¡ni más! A 20 portadas de este programa, porque a mí Dynamite no me viene a pantallar, bola de tarados. Bueno, si no hay nada más que agregar, y en sabias palabras, carnal, pues suscríbanse, no saben de lo que se están perdiendo. Exactamente, vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.